Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 11 de diciembre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es miércoles y el cielo, ¿cómo les diré? Pues está entrando como el nortecillo, ¿no? Pero está ahorita muy pasable el ambiente, aunque sí está fresca la mañana, por ahí un nubladito. Entonces yo creo que entre hoy y mañana va a bajar la temperatura, salvo lo que Jalapa decida. Pero por lo pronto nosotros ya aquí estamos calientitos en nuestra casa, la de ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, es nuestro curador musical encargado de la consola de audio durante el programa, a quien saludo con mucho gusto, Chuchi. Y Lupita Páez, imprescindible aquí en la revista fundadora del mismo, y nos sigue echando una mano en sus tiempos libres, que no son muchos, cosa que le agradecemos infinitamente, Lupita. Y a nuestros amigos y compañeros de aquí del personal de Radio Universidad Veracruzana, nuestras compañeras secretarias, en fin, todo el personal administrativo con diferentes trabajos, encomiendas, pues les mandan un saludo muy afectuoso también. El personal de confianza, nuestros jóvenes. Alan, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. El ingeniero Santiago Vázquez. En fin, todo el personal que labora aquí en esta casa radiofónica universitaria bajo la coordinación de Paco Aragón. Saludos, mi querido Paco. Y allá Raciel Martínez también, allá en Comunicación Universitaria en las Lomas del Estadio. Un abrazo, mi querido Raciel. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Señor presidente, emite de viva voz instrucciones precisas a secretario de Estado, que por escrito da órdenes urgentes a oficial mayor, que por escrito da orden urgente a oficial segundo, que por escrito da orden urgente a director de departamentos, que por escrito da orden urgente a jefe de departamento, a que por escrito da orden urgente al licenciado Pérez, que días después por escrito pregunta a jefe de departamento, a que por escrito pregunta a director de departamentos, que por escrito pregunta a oficial mayor, que por escrito pregunta a secretario de Estado, que si tendrá a bien preguntar al señor presidente si haría el favor de repetir y precisar sus instrucciones. José de la Colina. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muchos saludos a Manolo Pérez allá en el puerto de Veracruz, donde se oye nítida la señal de Radio V. Y nos manda un video, gracias, ahorita lo vamos a revisar. También, antes de que se me pase, acuérdense que este sábado y domingo se va a llevar a cabo, como cada año, la exhibición de carros antiguos allá en los terrenos de la Universidad Anáhuac. La entrada es libre. Pues es un paseo interesante, no solamente para quien gusta de los automóviles, sino para quien no, porque conocer los autos que se usaban hace muchos años, pues siempre es muy atractivo. O la nostalgia de que recordemos aquellos carros que tenían posta en medio, los primeros, bueno, no los primeros, pero sí Forcitos o Chevrolet o Studebakers, algunos de ellos ya ni siquiera están en el mercado, esas marcas, pues siempre es atractivo. Y los carros son bonitos. Es decir, son unas máquinas padres, ¿no? Me gustan más estos carros antiguos que los Lamborghinis de ahora que están subastando ahí en Los Pinos. Por ahí de 5 milloncitos. Yo no sé si me compraría un carro, aunque tuviera el dinero. Es decir, no lo sé. Pero las subastas han sido un éxito. Ahora en esta que dicen que es la madre de todas las subastas, van a subastar hasta aviones. La subasta en sí debe ser emocionante, ¿no? Ahí la adrenalina, estar pujando, teniendo mucho dinero y pujando y pujando. No, pues yo doy tanto, no, pues yo doy tanto. Y ya luego los piques, ¿no? Ah, sí, pues yo doy tanto. No, y así hasta que se infla el precio de cada cosa, ¿no? Pero bueno, aquí el asunto es que estos carros antiguos son, a mí me parece, son opinión personal, son máquinas muy bonitas y que tienen el atractivo, pues, de la antigüedad. Además, están muy bien cuidadas. Y además, a los asistentes van a entrar a la rifa de una moto, ¿no? Luego, normalmente tienen un carro tapado, así como sorpresa, y en un momento dado lo destapan y ¡oh! Una de las primeras combis. ¡Híjole, qué padre! Bueno, pues entonces con un saludo a Francisco Guevara, que participa ahí mismo en este club de carros antiguos. Otro escándalo. Ya vieron un cuadro en donde Emiliano Zapata, o suponemos, o dicen que es Emiliano Zapata con un cuerpo así escultural, como de esas, como de esas revistas eróticas. Y bueno, pues ha causado controversia, ¿no? Hay un artículo de opinión de don Ricardo Rocha que considera que la obra no solo atenta contra la memoria del héroe de la Revolución, sino que ridiculiza la homosexualidad. Se está hablando, yo nunca había oído hablar de eso, pero no sé si es de ahora o los comentarios eran de closet, de que se decía que era homosexual, quién lo fuera a pensar. Pero el caso es que sí son varias las voces que se levantan en ese sentido. No sé qué tan fidedigna sea la información, no sé si esto venga de una investigación. Digo, tampoco hace tanto tiempo como para no indagar con familiares y demás. Pero bueno, ante la controversia que ha generado una pintura que muestra la figura de Emiliano Zapata desnudo y en una pose femenina, eróticamente femenina, el periodista Ricardo Rocha escribe este miércoles un artículo de opinión donde hace una dura crítica, aunque al hacerlo advierte que más allá del héroe revolucionario, el cuadro en cuestión, que califica de mamotreto, degrada y ridiculiza la homosexualidad. No es tanto lo que se dice o lo que se insinúa, etcétera, con respecto a este héroe de la revolución, de este hombre con una mirada profunda, de ojos negros y unos bigototes y todo esto, ¿no? Que es como del cliché o el estereotipo del macho, ¿no? Pero aquí a don Ricardo lo que le mueve a escribir esta nota, pues es de que se ridiculiza la homosexualidad. Cabe recordar, aunque yo pienso que también hay algunos grupos de los lésbico, gay y demás, que ellos mismos se ridiculizan en los desfiles que hacen. No sé, se me ocurre pensar en eso. Pero bueno, cabe recordar que este martes campesinos de la UNTA y defensores de la exposición Emiliano Zapata después de Zapata se confrontaron en el Palacio de Bellas Artes, dos grupos. Yo no sé, ni me importa, dice Rocha, sobre la orientación sexual de Zapata. Pero recuerda que ya diversos estudios historiográficos se han referido con mayor o menor seriedad al presunto homosexualismo o bisexualismo del personaje, porque tenía mujeres. El punto es que la orientación sexual de Zapata perteneció y seguirá perteneciendo a su vida privada, sostiene al cuestionar el trabajo del artista Fabián Chaires, que fue el artista que hizo esta pintura. Puede consultar el artículo completo de Ricardo Rocha. Yo esto lo estoy tomando del periódico El Universal. Y bueno, Aguilar Camín, que es escritor y es historiador, pues también tiene una opinión sobre el tema. Dice, ahora que un póster transgresivo ha animado una discusión sobre preferencias sexuales de Emiliano Zapata, regreso a un texto publicado en este mismo espacio, o sea, la columna que tiene él en el Milenio, hace unos meses, Aguilar Camín, sobre las preferencias indumentarias y alcohólicas del caudillo del sur. Es así históricamente respaldada. Si dice es así, quiere decir que las otras no están todavía históricamente respaldadas, ¿no? Las fotos de Zapata, es decir, con base en las investigaciones, obviamente. Las fotos de Zapata muestran a un hombre extraordinariamente bien vestido. En el libro de Katz, este gran historiador, imprescindible para entender la historia de México, en su libro sobre Villa, hay un personaje al respecto. Hay un pasaje al respecto. Es la crónica de León Canova, informante estadounidense, sobre la reunión de Villa y Zapata en Xochimilco a fines de 1914. Friedrich Katz, Pancho Villa, volumen 2, página 11, editorial ERA. Cánova cuenta cómo Villa y Zapata, seguidos por 3 veintenas de sus escoltas, subieron a un salón de la Escuela Municipal del Pueblo, donde había unas sillas. Los hombres se sentaron uno junto al otro, ya Villa y Zapata. Dice Cánova, y entonces pudo verse el marcado contraste entre ellos. ¿Por qué? Porque Villa era alto, robusto, con unos 90 kilos de peso, la tez casi tan roja como la de un alemán, tocado con un casco inglés, ¿no? Un grueso suéter café, pantalones color caqui, polainas, botas de montar. No llevaba joyas ni prendas de colores. Francisco Villa, un bárbaro del norte. Zapata, en cambio, tenía la piel oscura, el rostro delgado y era mucho más bajito que Villa, con unos 65 kilos, ¿no? A lo más. Su atuendo llevaba un saco negro, una gran pañoleta de seda azul anudada al cuello, una camisa de intenso color turquesa, diríamos ahora muy fashion. Sacaba para limpiarse el sudor un pañuelo blanco con ribetes verdes y otro con todos los colores de las flores. Vestía pantalones negros de charro muy ajustados con botones de plata en la costura exterior de cada pierna. No, hombre, Emiliano Zapata, un galán natural. Apenas sorprende que estos hombres no pudieran cambiar palabra durante media hora, tapiados por incómodo silencio, dice Cánova, como novios de pueblo, hasta que Zapata mandó traer una botella para hacer un brindis. ¿Pidió Zapata una botella de tequila? No. ¿Una de mezcal? Tampoco. ¿Un aguardiente de caña de Morelos? No. Fríos. Lo que pidió Zapata, el hijo de los pueblos de Morelos, fue una botella de coñac. Bueno, ahí queda. Ahí queda estos comentarios, pues que no dejan de ser interesantes. Y sobre todo el punto de vista en el que lo ve cada uno, ¿no? El que lo quiera ver como lo quiera ver. Ya escudriñar un poquito más sobre las preferencias de don Emiliano, pues eso ya me parece morboso. Realmente no se le juzga por eso a la gente, por sus preferencias sexuales, que es una costumbre que tenemos todavía, sino realmente por lo que han hecho. Y Emiliano Zapata, pues es un ícono, es un emblema de la libertad, del amor a la tierra, de la lucha. La tierra es de quien la trabaja, su lucha por y para el pueblo durante tantos años. Bueno, no muchos, por cierto, porque todos estos personajes de la revolución murieron asesinados en un momento dado. Y bueno, pues ese era el comentario para empezar. Son las 8 de la mañana con 21 minutos, las 8 con 21 aquí en la revista. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Bueno, aquí está con nosotros Sebastián Funk. ¿Hace cuánto viniste? ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Un año? Como un año. Ya ni me acuerdo. Él es grabador. Así es. ¿Y qué nos vienes a platicar? Pues bueno, quería en principio pues agradecer el espacio. Bueno, la cuestión es que tengo una exposición el próximo sábado, este sábado 14 de diciembre, en un espacio alternativo, pero a la vez bastante conocido, que se llama la cervecería Brújula. Ah, bueno, sí. Ahí en Soncuantla. Uh-huh. Y pues quería venir a invitar al público a que visite la exposición y si puede llegar a la inauguración. Pues va a ser un buen pretexto para quienes hemos oído hablar mucho de ella y no hemos ido todavía. Sí, pues es un lugar muy bonito, sobre todo porque está en este lugar que está rodeado de árboles y naturaleza, ¿no? Y venden cerveza artesanal, ¿no? Sí, esa es la cuestión. Que los distingue. Sí, el espacio es un espacio amplio, cómodo, dividido como en dos áreas. Hay un jardín muy grande. Y va a tocar pues un grupo de música de cumbia, unos colombianos que son buenos, tocan música. ¿Son colombianos? Sí, literal. ¿Que andan por aquí? Pues algunos viven aquí, van y vienen, pero pues se va a armar ahí el pachangón. ¿Es el Mariano Escobedo? Así es, número 11. O sea, rumbo a Briones. Sí, es la segunda entrada de viene la Pitaya, viene Soncuantla. Soncuantla. En esa bajas. En Soncuantla. Ajá, al fondo, topas con pared y a mano izquierda llegas. La brújula. Es un espacio pues bastante ameno y bueno, vamos a presentar la producción más reciente de este año. Una parte ya se presentó en Oaxaca. Tuve una exposición hace un par de meses por allá. Y bueno, pues completamos la colección. La exposición se llama Boca Sorda. Ese es el título de esta exposición. Y son 16 piezas, formatos, la mayoría grandes, de 1.20 m por 1.10 m. Tiene que ver pues con esta cuestión igual de los animales, como un bestiario con algunos tintes eróticos. Y bueno, pues un poco mucho más color, unas cuestiones también más naturales, por decirlo así, como un contexto más selvático, perdón. Uh-huh. ¿Es grabado? Son una mezcla de tres técnicas, uh-huh, dos principales, que es la colografía y la xilografía, uh-huh, y con unos acentos de chincolé en algunas. Entonces es un mix ahí de estas tres técnicas que vengo trabajando ya hace varios años. ¿Desde el principio te dedicaste a esto o incursionaste en otro tipo de técnicas? Pues bueno, mi formación no fue tan lineal. También vengo de padres artistas y eso ya condiciona bastante la visión. Pero lo primero que tuve la posibilidad de probar fue el barro cuando era muy chico. Uh-huh. Y ya después, más adelante, más joven, me incursioné un poco en la fotografía análoga con mi padre, que tenía un laboratorio en la casa, en la cocina, me acuerdo bien. Y ya después empecé con el dibujo con Per Anderson y de ahí ya me seguí hacia grabar. Sí, un gran, gran maestro Anderson, gran amigo también. Y bueno, pues de ahí conocí grabado ahí en la facultad con Carlos Torralba. Y pues ahí conocí también la pintura un poco con, en paz descanse, el gran maestro Salvador Cruzado, uno un gran hombre y persona. Y pues el grabado me apasiona, ¿no? Me apasionó y pues hace ya algunos años tengo mi espacio, mi taller, ¿no? Y eso también facilita el trabajo, tener disponibilidad de horarios en tu propia casa, pues es un lujo para mí, ¿no? Que ha costado conseguirlo, pero bueno, es por ahí, ¿no? ¿Y qué tal se puede vivir de eso? Pues sí, sí se puede. Es cuestión, como todo, de buscarle, de tocar muchas puertas, de creer, de reinvertir mucho. A mí, en una época, pues me ayudó mucho tener el apoyo del IBEC, ¿no? Con las becas de jóvenes creadores. Claro. Y ahí yo creo que fue un parteaguas y un punto, pues, que cambió la cuestión de reinvertir el dinero que recibes, porque también hay que tener una conciencia pues que es un apoyo federal, ¿no? Y es a partir de los impuestos también es que llegan esos apoyos. Entonces, desde mi punto de vista es como, bueno, no puedes derrochar ese dinero así nada más, hay que... Bueno, pues, tampoco sí. Es tanto, ¿no? No, pero bueno, imagínate como estudiante de repente vivir al día y tener una beca. O sea, es un apoyo que a mí, cierto, me permitió, por ejemplo, la primera, poder asociarme y poder comprar la prensa, ¿no? Que es la inversión más grande. Claro. Y a partir de ahí, pues bueno, teniendo la materia prima, pues hay que pedalearle como en cualquier otro trabajo, ¿no? Ajá. Es algo, pues, de 24 horas. No hay jefe, entonces uno se tiene que autodisciplinar. Pues sí, porque en el caso de los escritores, digamos que a quienes tienen que convencer, obviamente a los lectores en su momento, uh-huh, pero es a las editoriales para que te publiquen, ¿no? Sí. A los actores o algo, digamos, artes escénicas, pues no sé, alguien que te permita levantar el telón y puedas cobrar y cosas. Pero el pintor o el artista como tú necesitan tener un representante que ande comercializando, ¿o uh-huh, no? Pues mira, el tema del mercado del arte creo que es uno de los más complejos, pero sí, es uno de los que hay que atender más. Pues hay varias formas de trabajo, ¿no? Hay una cuestión donde uno, pues en mi experiencia sí ha sido, ¿no? De llegar con el trabajo bajo el brazo a una galería. Claro, ¿no? Sí, sí, por ejemplo en Oaxaca yo... Está muy rústico eso. Sí, pero es la forma en la que pues te das a conocer lo que haces, ¿no? Las redes no las ocupan. No, claro, por supuesto, claro. Sí, pero digamos cuando... En una primera etapa, sí están las redes, pero lo ideal es, bueno, para mí fue así, de llegar a una galería y decir, mira, bueno, esto es así lo que hago. Claro. Sí, uh-huh, sí, ir como vendedor de calcetines, ¿no? Pero de arte. Y pues algunas, uh-huh, agarran una parte, se llevan por lo regular una comisión alta, ¿no? Hay algunas que se llevan hasta el 50% de... ¡Híjole! Sí, ahorita estoy trabajando con una en la Ciudad de México. Grosería. Y se llevan el 50%, ¿no? Y aparte, si tienes un representante, el representante otro se lleva el 30%. Entonces a ti te viene quedando el 20%, ¿no? No. Pero bueno, pues así funciona y es una cosa difícil, pero pues hay que buscar opciones. Y llega un punto donde la gente empieza pues a buscarte, que es una parte interesante donde... Que te empiecen a buscar porque realmente les gusta tu obra. Sin duda. No porque alguien les empiece a decir, no hombre, es que el trabajo de Sebastián es sensacional, Ahí sí ya. Y de pronto un grabado tuyo sale a la venta en $200,000. No, bueno. ¿No? Y entonces alguien lo compra, dices, no, pues yo quiero uno, ¿no? No, ya estaría bien que pasara, esperemos que para el próximo año. Pero cómo se infla también, ¿no? El mercado. Sin duda. Sí, es una cuestión muy subjetiva. Una inflación gruesísima. Sin duda, sin duda. Estaba yo viendo el otro día que parece una broma que este plátano que tengo aquí le pusieron una... cinta, en un, ¿no? Cuadrito, una cinta canela, uh-huh, y lo vendieron en $200,000. ¿Qué es eso? No, está muy, muy, muy... Oye, ya, eso no puede ser. Sí, no, es una cuestión. El arte conceptual ahorita está, pues, rompiendo demasiado para mi gusto, ¿no? Todo lo que conlleva el oficio, porque también hay que mencionar, desde mi punto de vista, lo interesante es dominar una técnica o tratar de dominarla. Y eso lleva, pues, muchos años, ¿no? Yeah. De dedicación y de exploración, de investigación, de ensayo y error, ¿no? Y de repente, pues, está esta línea donde todo es válido, ¿no? Y ahí yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que, pues, sí hay que tener... El arte para mí es algo emocional, algo reflexivo, algo, pues, que cuestiona también... la situación, digamos, actual o es un aglomerado de distintas momentos, culturas. Uh-huh. O sea, es algo más complejo que solo... ornamental. Sí, sí. Y emocional también y energético, ¿no? Es algo fuerte también, ¿no? Y a la vez es un estilo de vida, una forma de vida, entender que uno está en un punto en este momento, pero... después de varios años. Pero mira cómo otro. Este cuadro de Zapata feminizado, uh-huh, erotizado, como se le diga, cómo ya es famoso en todas partes, ¿no? Sí, pues de repente son para mí atajos de alguna manera o generar, perdón, polémica para atraer los reflectores. ¿Es, ¿no?, válido desde tu punto de vista artísticamente? Pues, ¿este? No lo sé, no, yo no lo comparto. No. La verdad que siento que es como... la pólvora, ¿no? Uh-huh. Y después no hay nada. Yeah. Entonces, creo que la carrera de un artista, pues, se tiene que... Habría que ver qué otras cosas hace este artista. Sí, ¿no? Sin duda es una forma de acaparar la atención. Yo prefiero otros caminos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. No, ya bastante polémica hay en el mundo. Bueno, pues entonces está bien así. Es decir, la gente compra tus cuadros porque le gustan. Y los conocedores empezarán también a valorarlo y en esa medida, pues, en las galerías es como se hace currículum, ¿no? Sí. Ya estuve en tal galería, ya te abren las puertas de una manera más fácil, ¿no? Sí, también a mí me interesa como mantener las dos líneas, como la cuestión institucional, porque también me interesa exponer en museos y cuestiones más públicas, ¿no? Y también lo privado, pero... ¿Estas van a ser expo? Sí, esto es una expo venta. Venta. Sí, pero por ejemplo, te comento, hace 2 meses o 3 estuve en una biblioteca que se llama la Biblioteca Andrés Enestrosa en el centro de Oaxaca, donde pues es un espacio público, ¿no? Y fue muy bonito también poder exponer ahí porque pues circula mucho tipo de gente y está a pie de calle, entonces... Y pues sí, con la figura de Toledo allí, ¿no? Pues justo, justo falleció en esos tiempos, entonces pues también para mí fue importante de alguna manera estar ahí. Y pues, bueno, un tema largo el de Toledo, pero bueno, gran maestro. Muy bien, entonces, ¿cuándo va a ser esto, Sebastián? Bueno, la invitación es para este sábado, o sea, el 14, a las 7 de la noche se inaugura. Uh-huh. Y va a estar 2 meses y medio, entonces hay tiempo de visitarla, aunque no sea en la inauguración, ahí para cuando quieran, como bien dices, tomarse una cervecita, pues ahí se pueden conjugar el sabor de la cerveza y algunas piezas ahí que van a estar. ¿A qué hora se abren? ¿Abren en la tarde? Sí, no es muy tempranero la cuestión. No. Sí, estarán más abriendo. Es como para la hora del amigo. ¿Cuál es la hora del amigo? A ver. La que quieras. Ah, bueno. las 12 de la tarde. Es un amigo nocturno, tarde, nocturno. Tarde, noche, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues entonces el sábado, ahí en Mariano Escobedo, que así se llama este lugar. La Brújula. San Juantla, La Brújula, sí. Ajá, cervecería La Brújula. Ahí en la zona. Sin duda. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y bonita tarde. Que te vaya muy bien. Igualmente. Hasta luego. Ciclo Jalapa hoy, relleno sanitario, el tronconal. Hoy nuestro amigo David Islas, que luego viene aquí a hacernos interesantes comentarios políticos. Él trabaja en el ayuntamiento y también estará Andrea Doria Ortiz, que es la abogada general del ayuntamiento, y van a estar hablando sobre el relleno sanitario del tronconal desde diferentes perspectivas, en lo social, desde luego, en lo que tiene que ver con medio ambiente, en lo que tiene que ver, obviamente, con la parte jurídica. Entonces, esto va a ser hoy a las 12 del día en el Museo Casa de Jalapa, entrada libre, allá abajito del Parque Juárez. Vamos con un primer espacio musical. Oh, Para Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Continuamos. Händel, uno de nuestros compositores favoritos. Un niño se llama esta pieza. Bueno, con el escándalo de Medina Mora y de tantos personajes que tanto daño le han hecho a México, que parece ser que esto no tiene fin. Y bueno, pues ahora este escándalo que ya se veía venir, desde luego, pero ahora ya como que explotó la granada allá en Estados Unidos y ya lo detuvieron y le están fincando, híjole, no cosas menores, vamos a ver si sale bien librado. Suponemos que no, porque una vez que integran los expedientes y todo allá en Estados Unidos para iniciar los procesos, es que ellos tienen, digamos que la certeza de la culpabilidad. Sí, claro, está la presunción de inocencia, desde luego, pero tienen todos los elementos para armar los expedientes y solo hasta entonces los detienen. No como aquí, que luego se les los detienen y al ratito ya los tuvieron que dejar libres porque estaban mal integrados los, ¿no? Todo esto. Bueno, Epigmenio Ibarra dice: yo conocí a Saramago una noche de diciembre de 1998 en casa de Carlos Fuentes. Aún lo recuerdo sentado al borde de una cama y llorando a mares a Saramago, mientras miraba junto a Gabriel García Márquez y el propio Fuentes el documental que con Verónica Velasco hicimos, dice Epigmenio, en el funeral de las víctimas de la masacre de Acteal, y me dijo, Saramago, esto no hay que olvidarlo jamás. Y le tomé la palabra. En la pantalla, el llanto sereno de los deudos, su crónica detallada de esa noche ensangrentada, en la que los asesinos interrumpieron a tiros la vigilia de oración por la paz, el doloroso recuerdo de los familiares que habían perdido. Yo a mi hermana, yo a mis padres, yo a mi mujer, yo a mis hijos, yo a mi abuela. La lista de los que habían sido masacrados parecía interminable. Era la memoria viva y doliente de un pueblo, una memoria que hirió a Saramago como debe herirnos a nosotros. Entonces, de lo que está hablando Epigmenio Ibarra es de que qué haríamos sin memoria, ¿no? ¿Qué somos sin memoria? Y me pregunto, dice Epigmenio, y te pregunto a ti, que si olvidamos de dónde venimos, como estas frases de conmemorantes de Emilio Carballido a propósito de la mujer que anda buscando a su hijo que fue desaparecido en aquellos momentos tan negros, ¿no?, de México. Siempre me acuerdo de Rosario Ibarra de Piedra, y decían los conmemorantes que se reunían cada año: no olvidamos, no olvidamos. Y dice la mamá: sí, no olviden, no olviden, por favor. Bueno, dice Epigmenio, como a golpes ha debido hacerse esta nación, ¿qué somos, insisto, sin olvidarnos los muchos agravios sufridos? Y si de nuestra memoria se borran súbitamente las masacres, el saqueo, los atropellos del pasado. Yo no olvido. Tengo una memoria puntual de los crímenes del régimen corrupto. La tengo también de sus víctimas y de la lucha de quienes contra él se alzaron. Me sé nombres, fechas. Soy de estos tercos que en esas páginas y en las redes sociales no deja de recordar, de tener cerca del corazón, porque eso es recordar. De ahí viene la palabra corazón, de recordar. Y siempre presentes en mi pensamiento, porque eso norma mi acción a quienes nos fueron arrebatados. No pertenezco a ningún partido, pero si se trata de conquistar la paz que merecemos y de tener la justicia que se nos ha negado por décadas, no temo tomar partido. La memoria me sirve para saber junto a quién he de luchar y me sirve también para saber contra quién he de alzarme y por qué he de hacerlo. De la memoria saco el coraje necesario. La memoria alimenta mi esperanza, dirige mis pasos, me consuela, me sana, me permite también tender puentes, sin que eso implique rendición alguna, con aquellos que han sido mis adversarios. Soy de esos tercos. Afortunadamente somos legión, empeñados en preservar la memoria colectiva. Y por eso ando con la cámara al hombro desde hace tantos años entre las correntadas de los movimientos sociales, recogiendo esa historia como antes registré la de la guerra, atesorando esa memoria de derrotas y victorias de la que estamos hechos. Soy lo que recuerdo y para merecer existir, como dice Saramago, asumo la responsabilidad de construir junto a muchos y muchos ciudadanos más un futuro de paz, justicia y bienestar para México. Y por eso me empeño y te invito a que hagas lo mismo en la férrea defensa de la memoria frente a aquellos que buscan provocar la amnesia colectiva. Esos que niegan que sufrimos los terribles coletazos de la guerra impuesta por Calderón, o esos que despotrican por la situación económica, pero no reconocen que dejaron a este país hecho pedazos. Olvidar sería rendirse ante ellos. Permitirles volver para que continúen con la masacre y el saqueo. No olvidar que somos sin memoria, dice Epigmenio Ibarra. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, vamos a hacer un alto musical en el camino. Si es que Chuchín está en posición de ofrecernos un poquito de música, y ahorita vamos a ver qué sigue, porque como dice la cortinilla que luego ponemos, lo que más me gusta de la revista es no saber qué viene. Ya los tiempos han cambiado, usted está muy agüitao y está buste atravesado. Antes se bailaba el swing, boogie woogie jitterbug, pero eso ya torció y esto es lo que sucedió. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. We'll be right back. pachucona, las caderas a menear. Ella le hace muy de aquella cuando empieza a guarachar. Y al compás de los timbales no me siento petatear. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y les va. Bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y les zumba. Bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. ¡Ah! Hágale muy de aquella puerta. Decía Sir Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Continuamos. Es Lalo Guerrero y esto tan sabroso se llama Chucos Suaves. ¿Es de la película de Sud Sud o algo muy parecido, verdad? Lalo Guerrero y sus cinco lobos. Carlos Converso al ratito aquí en el programa, dentro de unos 10 minutillos. Pero antes, vamos a dar una vueltecita por la contracultura en México de este texto tan sabroso que nos ha regalado José Agustín. Bueno, nos quedamos con las pandillas, ¿no?, que surgieron sobre todo en la Ciudad de México y tuvieron de alguna manera réplicas en todas ciudades grandes, ¿no? Pero que eran pandillas que más bien eran traviesos, no eran sanguinarios, no eran la mala talvatrucha, ni mucho menos. Sí, a veces se les pasaba la mano, pero tenían sus broncas entre ellos más bien, ¿no? Pero pues había de todo. Pero bueno, con el fenómeno de las pandillas, las buenas conciencias acabaron de rasgarse las vestiduras. Todo lo relativo a los jóvenes fue satanizado y la represión cundió en familias, escuelas, instituciones. Federico Arana reportó algunos encabezados de la prensa de la época. 207 mozalbetes presos por atacar al público. 22 estudiantes presos. Está al garete la juventud mexicana. Otro. Inició la policía una guerra sin cuartel contra pandillas de vagos y malvivientes. Otro. Padres y policías unidos para combatir la delincuencia juvenil. Angustiada la sociedad pide protección contra los pandilleros. Y así por el estilo. Por su parte, los chavos también rechazaron tajantemente a los adultos y surgió la afamada brecha generacional. Por primera vez en la historia, un antagonismo profundo dividió a adultos y a jóvenes. Todo esto llegó a un clímax en mayo de 1957 durante el estreno de la película King Creole de Elvis Presley, que el rey criollo, que significaba, bueno, más bien que significativamente fue traducida en México como Melodía Siniestra. Desde un principio Elvis había sido sumamente antipático para los periodistas mexicanos, quienes decían que berreaba más que cantar y que su música y sus películas incitaban al mal. ¡Ay, Dios! Después, en 1957, de plano, se sacaron de la manga que Elvis Presley había declarado que prefería besar a tres negras que a una mexicana. Sí, yo me acuerdo de eso. Lo cual motivó la histeria anti-rock and rollera. Llovieron las indignadísimas protestas, se decretó un boicot en las radiodifusoras y se exigieron quemas de los discos del buen Elvis, Yo no sé si hubo una declaración de él después, no, no me acuerdo, ¿no? Si lo desmintió. A la larga, pero también pues una declaración de lo más estúpida, ¿no? Yo no sé si es un artista y vive de eso y de vender discos y de presentaciones, ¿cómo va a decir eso? A la larga la campaña se extinguió. Los chavos siguieron rock and rolleándose. Y Elvis obtuvo una extraordinaria publicidad gratuita en México. A alguien que tenía semejante poder de ventas, no se le podía ignorar, pues sí. Así es que sus discos se vendieron masivamente y se proyectaron sus películas, que por otra parte eran unos churrotes hollywoodenses de lo más deplorable. En 1958 se estrenó El Rock de la Cárcel, Jailhouse Rock. Así se llama la película. Aquí la titularon El Prisionero del Rock and Roll. Ay, esos creativos. Y aunque se dijo que hubo motines en los cines Roble y Balmori, en realidad no pasó gran cosa. Así es que en su momento se programó en condición de preestreno esta melodía siniestra. No es creíble el titulito en el cine de las Américas. Y en esa ocasión las pandillas armaron uno de los máximos relajos de la historia nacional, como si ese hubiera sido el momento de descargar toda su repugnancia ante la histeria antijuvenil de los últimos años. El cine quedó semidestrozado, los granaderos golpearon a todos los que pudieron y arrestaron a los pobres mensos que no huyeron a tiempo. Parménides García Saldaña aprovechó el incidente para escribir uno de sus mejores y más delirantes relatos, titulado naturalmente El Rey Criollo. Es que el problema de los Teen Tops, a pesar del éxito que tuvieron en México, fue que sean covers de estos, tenemos la versión de Enrique Guzmán, ¿no? Del Rock de la Cárcel. Bueno, la poderosa e inesperada penetración de los grupos de rock de fines de los años 50 hizo que el sistema se alarmara y, bueno, se empeñara en contrarrestarla. Además de la satanización del rock and roll, que a fin de cuentas no sirvió de gran cosa, salvo para exacerbar los ánimos antijuveniles de los padres de familia, se procedió a la cooptación de los mismos músicos. Esto no fue difícil, porque la rebeldía de los primeros rocanroleros era mínima, porque no tenían ni la más remota conciencia del significado de lo que hacían. Y en el fondo, o sea, bien fresas, ¿no? Y en el fondo predominaba en ellos la ambición natural de enriquecerse y ser estrellas. Y por tanto fueron presa fáciles de los cantos de sirena, de las compañías disqueras y de sus hermanas, y la prensa pseudojuvenil, las radiodifusoras, me acuerdo Radio Mil en México, ¿no? La televisión comercial, los teatros de revista y los clubes nocturnos, ahí andaban. Y el cine. Porque como en Estados Unidos nos asestaron películas juveniles hechas por adultos, pero con las nuevas estrellas. Eran películas siniestras, hechas al vapor y por supuesto con libretos oligofrénicos en los que se condenaba toda forma de conducta juvenil. Estos engendros habían aparecido desde fines de los 50. El primero fue Juventud Desenfrenada, que a pesar de un apreciable desnudo de Aída Araceli, resultó para Emilio García Riera la más asquerosa película jamás hecha. Pero proliferaron en la primera mitad de los 60, muchas veces con Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez. ¡Ay, la hacían de malo! Imagínate a César Costa haciéndola de malo. O Alberto Vázquez, era de veras de risa. Julisa siempre muy bella, muy juvenil, es así, la aceptamos siempre. Angélica María igual. Pero bueno, así estaban las cosas desde el momento en que empezaron a grabar en las grandes empresas, que por otra parte eran las únicas que había. Pues en México no existieron las pequeñas grabadoras privadas que surgieron en Estados Unidos. Pues los directores artísticos procedieron a someter a los rock and rolleros a camisas de fuerza. Rechazaban las canciones que consideraban explosivas y les proponían otras más inocuas. Y también se empeñaron en desdibujar todo rasgo propio y en convertirlos en copias patéticas de artistas famosos de Estados Unidos. Así, los hermanos Carrión resultaron los Everly Brothers nacionales, ¿no? Julissa fue la Doris Day mexicana. Vianey Valdés, la Brenda Lee, y César Costa, el Paul Anka del Nopal, que hacían los covers de estos artistas, ¿no? Y varios grupos se desmantelaron cuando los que más destacaban recibieron tratos como solistas ya, ¿no? A Enrique Guzmán lo sacaron de los Tin Tops, a Johnny Laboriel de los Rebeldes del Rock, César Costa dejó a los Black Jeans o los Camisas Negras, Julissa a los Spitfire, fíjate, ese yo no me acuerdo, yo siempre pensé que era solista desde que nació. Paco Cañedo se fue de los Boppers y Ricardo Roca de los Hooligans. Vivi Hernández abandonó a los Crazy Boys y Manolo Muñoz defeccionó de los Gibson Boys. Casi todos nombres en inglés, ¿no? También se impulsó Angélica María, Alberto Vázquez, Queta Garay, Maite Piligaos, por ejemplo. Y todos ellos fueron controlados férreamente. Y la industria les dictó qué piezas cantar, les supervisó el vestuario, les impuso coreografías convencionales y en general les diseñó una imagen anodina de nenes decentes, aunque algunos de estos se reventaran a gusto en privado. Me acuerdo que había uno, el cantante de los Rocking Devils, siempre salía golpeado porque terminaba siempre peleado en alguna parte donde iban a reventar, ¿no? Y siempre andaba con los ojos moros, como salían en la tele en vivo. Me acuerdo muy bien. En general se propició una mentalidad individualista en el peor sentido de la palabra y se quiso eliminar el concepto de una gestalt artística en la que el trabajo era equipo, pero el brillo individual tendía a desvanecerse para que destacara la identidad del grupo. Siempre había alguien que sobresaliera, pero no por fuerza se convertiría en el eje del conjunto. Los rock and rolleros eran una mini orquesta sin director, un ensayo de comuna musical. Decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Continuamos. Carmen Díaz del Instituto Veracruzano de Cultura. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy contenta como siempre cuando vengo a saludarte. Ya, fin de año. Pues sí. Esta es nuestra última entrevista. Sí, bueno. Del año. Pero vamos a empezar con muchas cosas buenas y nuevas también para el siguiente. De cualquier manera, sí, estamos cerrando en el Instituto de Acción de la Cultura en general, pero ahora venimos a hablar de algo bien bonito y bien interesante que tenemos preparado en la Galería de Arte Contemporáneo. Me refiero a la puesta en escena del maestro Converso. Ya hace unos minutos mencionabas que está aquí con nosotros. Sí, el sábado, este próximo 14 de diciembre, el maestro Converso nos convidará una muy linda y emotiva obra de teatro, pero bueno, precisamente él está aquí con nosotros para que nos cuente bien a bien de qué trata la obra. Tocayo, qué honor y qué gusto, como siempre, que estés aquí muchas con gracias. Nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Siempre que mencionamos tu nombre lo hacemos de una manera así muy grandilocuente. El maestro Carlos Converso, maestro de gracias, todos. Gracias. ¿Quién sabe de dónde? De repente, bueno, supongo ¿quién sabe de dónde que lo sacamos, a lo largo del tiempo se va creando una fama. No sé si voy. Bien ganada. Justificada o ganada. Claro. ¿Cuántos años tú? Sí. ¿Una carrera de cuántos años llevas? Pues más de 40. Ajá. 45 años. ¿Empezaste en tu tierra? Sí, originalmente haciendo teatro, de actor. Ajá. Estuve en una escuela así muy. De las primeras escuelas que se hicieron allá en la ciudad, en Córdoba. En Córdoba. Y era una escuela como de independiente. Y ya posteriormente, privada. Años después, se hicieron las escuelas de la universidad. Mm. Era una escuela privada, sí, pero no de esas así, muy pomposas, muy caras, costosas. No, era una escuela realmente a la que podía acceder. ¿Qué edad tenías? Mucha gente. Pues como 20 años. Pero realmente, digamos, toda mi carrera, posteriormente, bueno, más tarde, como 4 o 5 años después, conocí a Javier Villafañe, que era un titiritero muy reconocido y famoso en toda Latinoamérica. Y ahí le aprendí a él, me encantaba lo que él hacía. Y a partir de ahí empecé a incluir títeres en los espectáculos. Y realmente mi carrera como teatrero la he hecho aquí en México. Yo llevo más de 42 años aquí. ¿Sí? ¿Desde aquella muestra de teatro? Bueno, no, en Jalapa. Ah, o sea, yo viví 10 años en México. Porque aquí trajiste Pandemonium, sí, y fue lo que nos deslumbró a todos de que esto se puede hacer con los títeres. ¿Cómo? Sí, eso fue en el 84. Uh-huh. Y a finales del 86 me vine a vivir a Jalapa. Uh-huh. O sea que ya llevo como 32, 33 años. Uh-huh. Y contando. Ajá. Y bueno, y era lo que comentábamos aquí con la maestra hace un momentito. Cuando yo llegué no había nadie que hiciera títeres. Había estado, no sé si recuerdas, a Jean-Claude Leportier. Ajá. Y Catherine, que se habían regresado a Francia. Había un grupo pataqués, ¿no? Que ellos. Sí, mismos. Sí. Y bueno, el único que estaba era Samuel Contreras, que Samuel. Hacía Caliche, sí, en la televisión. Con su hijo Caliche. Y hoy en día, bueno, hay una competencia terrible. Sí. Hay muchos que trabajan en esto, ¿no? Bueno, llegaste a un terreno fértil aquí para empezar todo esto de los títeres. Y la verdad, para mí ha sido... Ya está Merequetengue y están muy buenos alumnos. Exacto, sí, para mí ha sido realmente muy gratificante que existan tantos alumnos. Uh-huh. Haber creado escuela en Jalapa, ¿no? Sí, sí, cómo no. ¿Y ahorita qué espectáculo es? Vamos a presentar, es un espectáculo que no es nuevo, es viejito en realidad. Ya lleva como unas 300 funciones. Es El oso que no lo era. Ah, ese me gusta mucho. Que es un espectáculo que ha funcionado muy bien. Sí, cómo no. Y lo hemos presentado, bueno, obviamente no solo aquí en Jalapa, en distintos foros en el país y en festivales internacionales. Y afortunadamente ha sido muy bien recibido. Y comentábamos precisamente, bueno, que está realizado en una técnica que son títeres que se hacen sobre una mesa. Sí. Y por eso se llaman títeres de mesa, ¿no? Y Bueno, es esta historia que es una adaptación de un cuento de un autor americano que se llama Frank Tashlin, que lo escribió por los años 50. Y yo leí este cuento y me fascinó, me gustó muchísimo y dije, ay, tengo que ver cómo lo hago esto. Y hice una adaptación y es pues esto, la historia de un oso que lo confunden con un hombre y lo obligan a trabajar en una empresa. Sí, es una cosa tremenda eso, ¿eh? Sí. Sí, yo lo vi en el Teatro J. Herrera. Ah, ya. Yeah. Sí, sí, y bueno. ¿Cómo se hace la adaptación? Es decir, bueno, tú lees un cuento, dices tú, qué padre, lo quiero llevar a escena. A veces se podrá, a veces no, no sé. Sí, depende de cómo esté planteado, estructurado, ¿no? Por ejemplo, este cuento era muy, muy narrativo. Mm. Entonces la idea era buscarle la manera de crear toda una acción que se desarrolle, ¿no? Y el uso también de imágenes que potencien más el texto, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde está el oso en el bosque y se va a invernar a una cueva por la llegada del invierno. Y entonces llegan unos hombres y talan el bosque. Sí. Y yo, digamos, en mi manera de ver y de sentir cómo debía ser esa escena, dije, esto no lo puedo hacer simplemente tirando así los árboles o quitándolos de la escena. Tengo que hacer una cosa un poco más impactante, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, obviamente uno toma decisiones, a veces afortunadas y otras no tanto. Uh-huh. Decidí usar unas sierras, de estas de mano, reales. Uh-huh. Y entonces las están conectadas a la corriente y el ruido que provocan, como que es muy impactante. Los niños se sienten como muy impresionados por la escena de que se talan los árboles, ¿no? Y en realidad, bueno, es el teatro, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero es un poco esta idea, ¿no? Y así como eso, bueno, cómo ir trabajando diferentes partes del cuento original que adquirieran este tono teatral y fuerte, digamos, en este caso. Ahí ya se va depurando una técnica y el conocimiento que has tenido, claro, tu experiencia. Claro. Pero yo creo que no sé qué pienses, a mí me parece que el arte de los títeres tiene mucho que ver con la manera como jugamos de niños, ¿no? Porque digamos que el teatro tradicional de actores en escena, bueno, pues sí juega uno a hacer esto y vamos a jugar a hacer lo otro y todo se maneja de esa manera. Pero aquí el manejo de los objetos, la valoración que le das a cada cosa y hemos visto cosas sensacionales, sí, ¿no? Sí, sin duda se parece muchísimo a los juegos infantiles porque estás jugando con, bueno, son títeres, son objetos, pero que en última instancia están muy cercanos a lo que sería un juguete, ¿no? Sí. Y cómo juegan los niños, precisamente. Pero tú sigues apelando a ese niño que tienes todavía, o ya es otra cosa, ya eres un profesional y ya sabes cómo resolver las cosas. ¿O sigues disfrutando del manejo? No, definitivamente sí. Y ahora lo agarra y entonces el rey y no sé qué, ¿no? sí. Yo creo que eso es muy importante, porque si no tienes esa sensación real, pues, de gozo, de disfrute, yo soy un convencido que es una energía positiva que se transmite y se contagia con el público, ¿no? Si el teatro es un sufrimiento y ay, qué hacer esto, yo debería estar haciendo Hamlet y triunfando en Broadway y no haciendo estas minucias, ¿no? No, y la idea, no, para mí el teatro para niños es algo que tiene que ser encantador, que tiene que ser gozoso, ¿no? Uh-huh. Y el trabajo con los títeres así es, ¿no? Obviamente, bueno, uno como artista está pensando cómo resolver, cómo hacerlo de determinadas maneras, ¿no? Que funcione mejor, en fin, lo que sea. Pero sin duda esta es una parte muy, muy importante. Como esa otra que hiciste de Hugo Rey, ¿no? Que también era en una mesa. Ah, sí, sí. Esa fue... Y había una escena de un spray que echaba espuma y una cosa así que estaba uno como... Y es que también apela a los niños que somos los espectadores en un momento dado, porque sus trabajos no son exactamente para niños o no necesariamente, ¿no? Que es el caso. Es para todo el mundo. Todo el mundo disfrutamos tanto estos trabajos de Carlos. Sí, esa fue una obra muy... También entonces como, puedes como extraernos esta parte de niño que tiene uno y lo disfrutas mucho, ¿no? Entras a la convención de una manera muy fácil. Esa escena que dices era con un spray que echaba nieve. Sí, era nieve. Esa de Navidad. Y era para hacer la escena de la invasión en la obra, digamos, de a Rusia. Y entonces era el pleno invierno, ¿no? Y entonces la tormenta estaba hecha con el spray este y se llenaba todo de nieve, ¿no? Oye, pero esta última que hiciste con Sentley y con Leti Valenzuela, ¿Tiliches? Hilachas. Áquelas y Hilachas. Pero ahí, pues cambias tu forma de trabajo porque te conviertes en director de unas actrices, ¿no? Sí, exactamente. Sí, esa es una obra ya bastante estructurada y definida, ¿no? Yo como que llegué un poco a colaborar con ellas en el aspecto de... Porque el pretexto del cuento es que ellas son unas costureras que utilizando sus elementos que tienen ahí en el taller de costura, van creando muñecos y cositas, imágenes, figuras, para poder contar un cuento, ¿no? Entonces yo les básicamente me enfoqué en eso, en cómo darle valor a las cosas, cómo tratarlas, cómo armar imágenes con telas, con alfileres, con botones, con cosas así. Y bueno, por ejemplo, se arma un barco en escena, ¿no? Con un costurero de esos antiguos que se abren así, que son cajones. Sí, eso está muy bonito, sí. Y se pone un mástil y las velas y todo eso, ¿no? Sí que es una escena bonita, sí. Decía Oscar... ¿Perdón? Oscar Liera, un autor sinaloense, sí. Que tiene una obra que se llama El Gordo, que fue con el que nosotros debutamos en teatro, pues siempre viene la recurrencia de esta capacidad lúdica que tienen algunos personajes a través de los actores, porque el juego se trata de qué haríamos si nos sacáramos la lotería. Todo empieza en una mesa así, después de así, soporífera, después de comer. Pues tú querés sacar la lotería. Y entonces empiezan a transformar el escenario de una manera parecida. Claro. Y no, pues yo me iría al mar y entonces la mesa se voltea y se baja una cortina, ya se puso la vela, ya estábamos en el mar y todo jugando como niños, ¿no? Y así cada quien propone un viaje, ¿no? Pero al último se quema el billete de lotería, premiado, obviamente, ¿no? Y entonces se ponen a llorar en la tragedia, pero fársica acá, ¿no? Pero entonces la acotación de Oscar Liera dice... Pero bueno, finalmente, quienes tienen capacidad de jugar de esa manera, ¿qué les importa no haberse sacado la lotería? Claro, claro. Igual les pasa a estos personajes, ¿no? Sí, sí, así es. Oye, pues qué bueno. ¿A cuándo va a ser? Es este sábado 14 de diciembre, a la 1:00 p.m, en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa. Y obviamente es gratuito. Así es que esperemos, invitamos a que todo mundo llegue. Es una oportunidad de veras muy importante para volver a ver esta apuesta del maestro, quienes no hemos visto. Sí, sí, sí. Yo que no soy niña ya la estoy esperando. Y es funciona muy bien con un público familiar. Sí, que vayan totalmente. Tanto los niños como totalmente. Los adultos. Los papás con los hijos. No, y luego da pie para comentarios con los chavos. Exacto, ¿no? Mira lo que está pasando con esto y con lo otro y lo demás allá. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque acabamos de ver la puesta en escena de Chiram, de la compañía de teatro, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con la tala de las maderas, con este afán de poder y de hacer dinero y de depredar, sí, y todo eso, ¿no? Pues me dio mucho gusto que estuvieras aquí, Carlos y Carmen Díaz. No, al contrario, sí, muchas gracias, Carlos. Entonces, el sábado a la 1:00, Galería de Arte Contemporáneo, Jalapeños Ilustres 135, entrada libre, lleguen temprano. Así es, muchas gracias. Gracias. Sí, que vaya muy bien, hasta luego. Buenos hasta días. Luego. Lo decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Bueno, Iván Lins se llama. Son las, bueno, pues ya 8:09:22. ¿Saben cuántos años tiene Kirk Douglas? El papá de Michael Douglas, que ya se ve grande, aunque tiene como 70 y tantos, ¿no? Michael, no, pues el papá, Kirk Douglas, ese gran actor, que como lo recordamos en películas como Espartaco, tiene 103 años. El último sobreviviente de los íconos masculinos de la edad de oro de Hollywood. Está cumpliendo en estos días 103. ¡Qué bárbaro! Con la intención de celebrar la señalada fecha, rodeado de sus seres queridos, en una reunión íntima, alejada de los festejos que han ocupado sus aniversarios anteriores. El legendario actor es junto con la intérprete de la mítica Gone with the Wind. ¡Ah, mira, de Olivia de Havilland! 103 años también, el más longevo de toda la historia de Hollywood. Un motivo porque su familia ha organizado grandes celebraciones por cada uno de sus cumpleaños, aunque en esta ocasión prefiere pasar el día tranquilamente con sus seres queridos, tal y como explicó su hijo Michael Douglas, que cada vez que, conforme pasa el tiempo, se iba pareciendo más a su papá. También un actor de Hollywood, casi siempre hacía papeles muy parecidos, ¿no? Pero yo lo recuerdo en Días de Furia, y es un actor de esos que llenan la pantalla, ¿no? Tanto el papá como el hijo. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Andrés Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos muchísimas gracias por su atención. Así que lo que anteriormente escuchamos fue a Barrogueto, y nos vamos a despedir con Iván. Sale, bueno, buenos días.